este amor cuyos sueños apuntamos hacia la inmensidad de nuestras vidas, se esconde del dolor de una partida en un suspiro cuando lo miramos. Este amor que asumimos y moldeamos sin poner condición a una medida, tienen la escasa dicha compartida, la eterna inmunidad de lo que amamos. Si en tu dolido pecho escuchas canto con una voz lejana y peregrina, no confundas mi canto con el llanto. Aquí por el camino donde hoy ando, mi corazón te sigue conservando con este amor que nunca se termina. Si en tu dolido pecho escuchas canto con una voz lejana y peregrina, no confundas mi canto con el llanto. Aquí, por el camino donde hoy ando, mi corazón te sigue conservando con este amor que nunca se termina.